educación sexual integral es una ley, la 26.150, que es sancionada en el 2006, o sea, ya hace 13 años atrás, que lo que busca es generar escuelas más inclusivas, más equitativas y que, digamos, promuevan una vida libre de violencias para las niñeces y adolescencias, y también libre, bueno, de violencias en todos sus aspectos, ¿no? Que sabemos que la violencia puede no ser únicamente física, sino también que se reproduce simbólica, culturalmente, por ejemplo, con los estereotipos de género, cuando mandamos a las niñas a hacer determinadas cosas y a los varones cosas diferenciadas. Uh-huh. De esa manera y con pequeñas cositas chiquititas vamos generando desigualdades. Por ejemplo, decir, bueno, en el patio pueden jugar los varones a la pelota mientras las chicas quedan relegadas a un costado, ¿no? Uh-huh. El uso de los espacios. La ESI nos permite pensar las escuelas de una forma mucho más inclusiva y equitativa para niños, niñas, niñes también, ¿no? Pensar la posibilidad de que hay niños y niñas, niñes que no se identifican dentro de los roles tradicionales de género que los adultos hemos aprendido lamentablemente también y hemos venimos reproduciendo también de forma tan fuerte y muchas veces ignorando las particularidades de cada persona, y esto a la vez ha generado consecuencias gravísimas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que las personas trans tengan un promedio de vida de 35 a 40 años. Uh-huh. Por decirte algo que me parece fundamental tenerlo presente y que aborda la ESI. Pero la ESI trata de un montón de cuestiones. Eso es lo rico que tiene esta ley, que es muy cortita, apenas 2 páginas. Son varios artículos, pero es muy breve la ley y nos permite pensar un montón de estrategias desde múltiples aspectos para que las escuelas abracen a las niñeces y adolescencias y no las expulsen. Bien. Cata, ¿la ESI es una materia o es un tema transversal? Mira, a partir de los lineamientos generales que se conforman en el año 2010, después de la sanción de la ley, los lineamientos establecen como el piso común del que deben partir todas las instituciones educativas, sean de gestión privada o pública. Uh-huh. Esos lineamientos establecen que la ESI se pueda abordar de dos formas diferenciales o simultáneas. Uh-huh. Una puede ser como un espacio, así como un área del conocimiento, como si fuera matemáticas, sociología, naturales, cualquier materia, bueno, la materia de educación sexual integral. Uh-huh. Si fuera así, eso está comprendido dentro de la ley. Uh-huh. Eso por lo general no sucede. Hay escuelas, algunas, muy poquitas, que lo han tratado de abordar. En nuestro municipio tenemos el Instituto Terciario 36, por ejemplo, que en su formación docente tiene un espacio específico de educación sexual. O sea, hay una materia que abordan las maestras que están, las personas, perdón, que están formándose para ser docentes de grado o de inicial. Uh-huh. Pero después lo que plantean los lineamientos es que lo fundamental sería, o lo que se espera a la larga, es que pueda trabajarse de forma transversal, interdisciplinariamente. Esto quiere decir que se aborde en todas las materias, con todos los contenidos, que se tengan en cuenta los aspectos que propone la educación sexual integral, para que, digamos, no se piense como constructo separado, sino como algo que tiene que ver con todo en realidad. El respeto a la diversidad, el reconocimiento de la perspectiva de género, la valorización de la afectividad, ¿no? El cuidado del cuerpo y la salud, el ejercicio de nuestros derechos, son cuestiones que son los 5 ejes de la ESI, son cuestiones que tienen que ver en realidad con toda nuestra experiencia vital. Entonces podemos relacionar o podemos jugar, intentar ahí cruzarlo con cualquier tipo de contenido, hasta podemos pensar cuestiones más frías quizás, o más estructuradas, como las matemáticas. Al generar planteos de problemas, podemos pensar desde la ESI. Hay un montón de cuestiones que seguramente cuando nos juntamos profes de diferentes áreas y empezamos a pensar ESI, ahí surgen cosas riquísimas, porque realmente la mirada de la formación de cada uno, cada una, le aporta ahí su cuota particular a la educación sexual integral. La fortalece, la enriquece. Bien. Y bueno, sí, me quedaba pensando en esto, ¿no? Que vos decías, en algunos lugares de formación todavía no hay, ¿no? Este espacio donde formarse con la ESI, ¿no? Para después, bueno, llevarla a cabo. ¿Cómo se juntan, ¿no? Todas estas experiencias para luego, bueno, plasmarla en el aula. Y es muy dificultoso. Sabemos que las escuelas no están, que el sistema educativo no genera espacios eficientes para que las y los docentes, les docentes, podamos pensar articuladamente con otros y otras, compañeros, compañeras y jóvenes, estudiantes. ¿Qué necesitamos en el aula? ¿Cómo lo podemos llevar adelante? ¿Cuáles son las dificultades? Estos espacios prácticamente no existen. Es muy difícil por cómo está organizado todo. Digo, por darte un ejemplo, yo soy docente de ciencias sociales. Trabajo en 7 escuelas diferentes. Estoy 2 horas en una, 2 horas en otra, 4 en otra. Así, y la verdad es que difícilmente conozca a mis colegas, aunque tenga toda la voluntad de hacerlo, como para pensar estrategias en común o como para escuchar incluso comentarios de otros, porque la mayoría estamos así, de un lado para otro. Claro. Eso es muy dificultoso. Por lo cual, digamos que el sistema educativo como está no nos genera demasiados espacios. Sí hay algunas que otras capacitaciones virtuales por nuestra escuela, por ejemplo, a las que podemos acceder de forma gratuita, que eso lo genera la Dirección de Cultura y Educación, pero que son para todo el país, en realidad, esos cursos de nuestra escuela, que son de formación continua, pero virtual. La virtualidad también tiene esta cosa de que, bueno, no es lo mismo Claro. hablar, pensar, escribiendo desde la comodidad de nuestra casa o desde la intimidad de nuestra casa, que poder hablar de determinadas cosas en público, que es lo que sucede después en el aula. La dificultad que tenemos muchos de los docentes es que vamos a trabajar cuestiones que para nosotros fueron enseñadas como un tabú, como algo de lo que hay que tener vergüenza. Entonces, romper eso con lo que nos han formado para tratar de hacerlo de otra forma es sumamente dificultoso, y ahí es donde tanto reforzamos la necesidad bueno, de que hay que juntarse, y por eso creemos muchos y muchas de nosotros que es necesario generar estrategias autogestivas de capacitación y bueno, y promover espacios donde nos podamos encontrar, que bueno, sabemos que tienen que ser de esa manera porque es algo por lo que tenemos también que luchar, ¿no? El efectivo cumplimiento de la educación sexual integral. Que mientras el Estado esté ausente, como en tantos otros ámbitos, debemos ser nosotros los que nos responsabilicemos por esto, porque también es nuestra responsabilidad garantizarle estos derechos a los niños, niñas y adolescentes, que es que tengan información y que reciban una educación de calidad, sobre todo en estas cuestiones tan básicas, ¿no? Como el ejercicio de nuestros derechos. Tenemos materias como construcción de ciudadanía, trabajo y ciudadanía, política y ciudadanía, pero son materias que están más organizadas desde lo teórico y a veces, bueno, si uno no tiene la experiencia, si una no tiene la experiencia, difícilmente pueda llevarlo al aula. Y la ESI lo que permite es como pasar la pelota a otras personas, no pasarlo como desligarse, sino decir, bueno, a ver, yo no tengo por qué saber todo, todo, todo. Voy a generar herramientas y voy a tener acceso a buscar la información que necesitemos. Pero también escuchar a los jóvenes, a las jóvenes, a los niños, estar bien atentos a cuáles son sus preguntas, cuáles son sus dudas, y a partir de eso empezar a construir. No se trata de que nosotros tengamos todo claro en casa antes de ir a la escuela y digamos, bueno, les voy a hablar de esto. También abrir un poco los oídos, cerrar un poco la boca y escuchar cuáles son las preguntas. Una estrategia que para mí está buenísima es la de llevar un buzón de preguntas y explicarles de qué se trata la ESI, ¿no? Y decirle, bueno, pueden hacer preguntas, no sé, de lo que se les ocurra que tenga que ver con esto. Y ahí, cuando uno recibe las preguntas, y siempre hay preguntas, cuando recibe las preguntas puede leer que las dudas están muy lejos de todos los supuestos que tiene la gente, o que vemos que hay algunos grupos antiderechos que tratan de negar la ESI diciendo no, porque les van a enseñar tal cosa y tal cosa. Claro. Por lo general, las preguntas de los jóvenes o niñez no pasan por ahí, pasan por cosas mucho más simples, mucho más cotidianas o algunas mucho más profundas, ¿no? Se me ocurre pensar que dijeron, el amor, ¿qué es el amor? ¿Es solo físico? ¿no? Y parece una pregunta filosófica y salió en un cuarto año. Y bueno, y estuvo bueno para que hablemos cómo construimos nuestras relaciones sexoafectivas, ¿no? ¿Qué ponderamos? ¿Qué es lo que cada persona valora más que otra? Bueno, ver ahí las diferencias que tenemos entre nosotros, y eso también es educación sexual integral. Bien, bien. Y también me quedaba con esto, ¿no? Muchas personas que por ahí o a veces no conocen qué es la ESI, te dicen, les hablan de educación sexual desde jardín, y medio que se horrorizan. Contanos un poquito de cómo se implementan desde en esas áreas. Bueno, en el jardín es un horror para todas las personas que realmente no están con niños y niñas, niñas de esa edad, porque los niños de esa edad tienen una naturalidad para un montón de cosas, y las dudas las todos sabemos. Las niñas no tienen ningún pelo en la lengua, te Claro, preguntan no todo tienen lo que pudor. quieran saber. ¿Cómo? No tienen pudor. No tienen ningún pudor, y eso está buenísimo. Y muchas veces cuando nos preguntan y nosotros pensamos en nuestro pudor, en nuestra propia experiencia y nos avergonzamos, ellos nos ven, nos están analizando todo el tiempo, ¿no? Imitan todo el tiempo muchas cosas que ven en los adultos que tienen alrededor, y el pudor, la vergüenza se la transmitimos, y a veces sin siquiera decir nada. Pero lo ideal sería que podamos ejercitar esto para no transmitirles esa vergüenza o ese miedo o ese pudor, sino explicarles con tranquilidad y sin necesidad de profundizar demasiado. Por ejemplo, no sé, cuando preguntan de dónde vienen los bebés, y bueno, cuando hay una pareja que se quiere mucho, bueno, puede pensar el proyecto de tener un bebé. No hace falta hablar con los niños de jardín de las relaciones sexuales específicamente, ¿no? Salvo algunas, no sé, alguna situación que ni siquiera se me viene a la cabeza porque no es justo la edad con la que trabajo, pero sí podemos trabajar el cuidado del cuerpo, las partes del cuerpo, saber qué partes son las partes íntimas, qué partes, bueno, es importante que cuidemos y que sepan que no cualquier persona puede tocar esas partes, que ellos tienen que tener personas de confianza a las cuales puedan pedir ayuda si algo sucede, que tienen que respetar los cuerpos de sus compañeros, la intimidad también, que tienen derecho a la intimidad, que sus compañeros, compañeras y sus adultos de alrededor también tienen derecho a la intimidad y valorar ese aspecto. Entender que no hay cosas de nenes y cosas de nenas, que en realidad todo es para todos y que podemos jugar y que los juegos no tienen género. Y bueno, cosas así mucho más sencillas, pero que se van construyendo, ¿no? O esto, se me ocurre también el tema de la violencia. Y cuando éramos chicas, bueno, yo soy más grande que vos en este caso, pero bueno. Capaz que tuviste alguna experiencia similar, nos decían si te pega algún nene porque gusta de vos, ¿no? Claro. Esto de relacionar la violencia con el gusto por la Claro, otra persona o con terrible. el agrado, es como una cosa medio perturbadora, pero nos la enseñaban de esa manera. Claro. Entonces, empezar a pensar esas cuestiones y corrernos de ese lugar. Sí Y que. la verdad es que nada de eso se puede hacer si no tenemos formación en ESI. Bien. Bien, y que es acorde, ¿no? Se implementa acorde a la edad y que por ahí en los primeros años sí es el cuidado del cuerpo, ¿no? Y estas cosas que vos planteabas. Cata, te quería preguntar cuáles son los principales obstáculos que se encuentran los y las docentes que bueno, que quieren implementar la ESI. Bueno, a ver. Mira, sabes que no tengo en mente lo que hay. Por suerte hay un montón ya sistematizado. Pensando que pasaron 13 años, pienso en Leonor Faur, que es una socióloga que, bueno, que fue parte de los equipos de formación de los equipos de ESI y que ha también hecho como un monitoreo sobre estos obstáculos. Y no tengo bien presente los resultados que ella sacó en su trabajo, pero lo podemos conversar en otro momento, pero te lo digo desde lo personal, lo que observo, ¿no? Sí. Lo que observo en las escuelas, que todavía hay un desconocimiento muy profundo. En mi caso, mira, me egresé hace 10 años del profesorado. De un profesorado de historia, y hace 10 años vengo trabajando en escuelas. En el transcurso, primero, cuando me egresé ya existía la ley, no tuve ningún tipo de formación al respecto, salí a dar clases sin saber lo que era la ESI y me enteré varios años después. En las escuelas, hace, no sé, ponele en el 2010, no, 2012, 2013, 2012, 2013, 14, 14, 2014 me confirman por acá. Se solicitó dos docentes por escuela o tres para capacitar en educación sexual integral para que sean después multiplicadores en sus escuelas. Se pidió un docente de ciencias sociales, uno del área de naturales y otro, no me acuerdo si de ciudadanía era también. Esos docentes fueron a una capacitación que se hizo acá a nivel municipal, pero después nunca hubo desde provincia una jornada para que esos docentes puedan ser multiplicadores. No sé si fui clara, o sea, se los capacitó para que después se lo transmitan a sus compañeros, pero nunca se generó el espacio para que eso suceda. Por lo tanto, esos conocimientos no pudieron ser trasladados en ningún momento. Sí han bajado así esas jornadas que hacen cada tanto, varias veces al año, las escuelas, alguna actividad para trabajar con los materiales que ya existen. ¿De qué materiales hablo? De los cuadernillos que figuran para educación secundaria, para trabajar con jóvenes adultos, para trabajar con nivel primario, para trabajar con inicial. Esos cuadernillos ya existen y en algunas jornadas nos mandaron actividades como para leerlos. Bueno, ahí algunos, pero te estoy hablando de jornadas de hace 6 años atrás, más o menos. Desde ese momento para acá no ha sucedido más nada. O sea, no hay capacitaciones, no hay, salvo, digo, que, no sé, la UNPAS haga una capacitación sobre ESI y ahí, por voluntad propia, si tengo tiempo, me acerco y hago estas jornadas de capacitación. Salvo que, no sé, la UNS hace algo de ESI, bueno, yo porque tengo voluntad y tiempo, me acerco y me capacito. Pero no hay nada, digamos, sistemático que llegue a todos y todas las docentes, y eso es una dificultad muy profunda, el desconocimiento. Digo, no podemos trabajar algo que desconocemos. Yo también te diría, bueno, también hay resistencia, hay muchos que conocen y no quieren trabajarla porque, te repito, si uno tiene la teoría pero no lo pudo pasar por su propia experiencia, es difícil trabajar estos temas. Yo no, hoy pienso en muchos de mis compañeros que hacen su trabajo con responsabilidad, pero realmente si no tienen la experiencia, ¿qué tanto les puedo exigir? Que, bueno, yo no les puedo exigir nada porque soy su compañera, pero digo, el Estado, ¿qué tanto le puedo exigir a alguien que no capacita, que no forma? Y estamos súper precarizados, trabajamos 20.000 horas para mantener a nuestras familias, casi la mayoría. Es como, ¿en qué momento vamos a tener la voluntad de hacer estas capacitaciones si realmente estamos colapsados, si las escuelas se nos caen encima, si estamos reuniéndonos con las familias para ver cómo garantizamos cuestiones básicas de supervivencia en la escuela? Con esto no digo que tengamos que lavarnos las manos para nada y no soy de esa postura, pero sí también comprender la realidad que nos va siguiendo todos los días, digo, que nos apremia ahí con los tiempos. Si no hay algo sistemático que baje para que nos forme a todos y todas los docentes que estamos ejerciendo desde hace tanto tiempo la docencia y que seguimos, siguen saliendo camadas de egresados, de profesorados o profesorados terciarios o universitarios que no tienen esta formación. Y bueno, estamos ahí. Ese creo que es el principal obstáculo. Después puede haber falta de ganas, puede haber enojo de algunos directivos, puede haber, no sé si palo en la rueda, pero sí que no te faciliten algunas cosas. Sí, eso puede suceder en mayor o menor medida, depende de las escuelas. Hay mucha gente que está muy comprometida, sobre todo en la educación pública. Pero, bueno, la formación es el gran desafío, creo. Es el gran desafío. Esta semana para Vivas Nos Queremos, al fin de semana mandamos una campaña de, bueno, sos docente, contanos cómo vas a trabajar esta semana, la semana de la ESI. Y a mí me han preguntado muchos compañeros y compañeras qué era la ESI, de qué estaba hablando. Dice que no lo estaban haciendo con ánimo ni de molestarme, ni de nada, desde el real desconocimiento y desde la necesidad de saber de qué se está hablando, porque se dieron cuenta de que los involucra a ellos también, pero no saben. Y bueno, y nos quedamos así como, bueno, nos vemos en la semana y charlamos, te paso tal material. Pero esto pareciera que tiene únicamente que ver con voluntades, es una militancia, ¿no? Yo siempre digo que soy una militante de la ESI, pero la verdad es que debería ser el Estado el que lo garantice, porque es un derecho. Bueno, Cata, te consultaba hace un rato por esto de las edades, por el que muchas veces las personas piensan que educación sexual es hablar solamente de relaciones sexuales, y se me vienen esas preguntas porque, bueno, he hablado con personas que no tenían ni idea de la ESI o que repetían estos discursos, y también he escuchado que los chicos hoy en día tienen mucho acceso a lo que es internet y que a veces se sacaban dudas desde ahí, ¿no? Desde algunas plataformas. Bueno, quería saber qué hay de cierto en eso y qué no. Bueno, que los jóvenes y les adultos sacamos información de internet sobre lo que sea. Hoy por hoy estamos en la era de la información, tenemos acceso a todo. Ahora, el tema es filtrar, ¿no? Sabemos que en internet tenemos un montón de cosas y algunas cosas están buenas, son informativas, son fiables y otras cosas son puras porquerías y hay más porquerías seguro y las porquerías son más fáciles de encontrar incluso. Los Entonces mitos, también, ¿no? ¿cómo? Los mitos, ¿no? También se siguen reproduciendo mitos o hoy por hoy, no sé, con esto, yo no sé mucho y seguramente meta un poco la pata ahora lo que digo, pero los influencers, los youtubers, ¿no? Las tendencias, ahí de repente jóvenes, muy jóvenes, o niños, o niñas, o personas sin información se vuelven ahí como súper populares y a veces son piolas y plantean ahí, hacen cierta búsqueda de información fiable como para armar sus, no sé, sus videos o sus canales o sus podcasts o lo que sea. Y a veces no, y a veces es hablar por hablar. Entonces también ahí, qué peligro cuando se habla por hablar. Digo, todos podemos hablar de lo que sea, pero estaría bueno poder reconocer cuando se habla de algo que más o menos se maneja o cuando es la opinión personal, entonces a veces se confunde opinión con dato certero y ahí está también lo peligroso. Información tenemos de todo en internet. Lo que es necesario también que nos formemos los docentes, digo, y acá vuelvo, quizás los que somos, entre comillas, más jóvenes, podemos tener cierta naturalización del uso de internet y de los recursos digitales, porque medio que crecimos con esto, pero los que tengan algunos años más, digo, 40, 50, de ahí, y que hay un montón de docentes de esas edades, ya tuvieron toda una formación en la que no tuvieron internet, ¿no? Pensemos que internet es del 94, si no me equivoco. Entonces, hay un montón de gente que creció sin ese acceso. Y que tampoco hay demasiadas capacitaciones como para agarrarle la mano y poder advertir a los alumnos. Yo no manejo todas las redes sociales que manejan mis estudiantes, para nada, ya estoy recontra vieja en ese sentido. Pero sí puedo preguntarles, chusmear y qué ven, y a partir de ahí ir sacando. Y cuando vemos un tema, me dicen, ah, porque yo vi una youtuber que dice tal cosa, bueno, entonces retomar esas cosas que ellos traen y tratar de pensarlas en el aula, ¿no? O revisar con ellos qué es lo que ven o advertirles. Ahora justo el lunes 9 de septiembre se hacen unas jornadas de tecnología en la escuela. Es muy linda la propuesta porque se tiene que hacer en todas las escuelas del municipio. Ya se hizo como modelo hace un mes y pico en una en particular, en la escuela 5 de José Paz. Y ahora este 9 de septiembre se tiene que hacer en todas. Es buenísimo. Lamentablemente no hay casi tecnología en las escuelas. Gracias si hay una tele por ahí, un proyector, alguna compu. No hay tecnología, así que va a ser más teórica que tecnológica la jornada. Pero la propuesta es que podamos abordar diferentes cosas. Y en la escuela secundaria 31, por ejemplo, en la que yo, bueno, voy a trabajar en estas jornadas, vamos a usar la tecnología para hablar sobre diversidad sexual, por ejemplo, en un taller. En otro taller van a usar la tecnología para hablar de ciberbullying. En otra van a hablar sobre cómo cuidarse en las redes. En otras, entonces, desde estas jornadas de tecnología, si bien en las escuelas, te repito, lamentablemente todavía no tenemos la tecnología necesaria que sería útil para trabajar con 30 jóvenes en un aula, sí se van a, bueno, se van a dar estas jornadas donde los chicos van a poder pasar por diferentes talleres y reflexionar o aprender sobre diferentes temáticas. Entre ellas, esto, cómo cuidarse en las redes, cómo buscar información, cómo garantizar que la información que estamos buscando es fiable o no, qué tenemos que prestar atención. De eso, bueno, un montón de cosas. Y estas jornadas de tecnología en la escuela, por lo que estuve viendo en las escuelas en las que trabajo, La mayoría aprovecha, la mayoría de los docentes que nos ofrecemos para dar los talleres, aprovechamos para tocar temas de educación sexual integral. Bien. Así que evidentemente hay una necesidad muy fuerte, hay ahí como una un aprovechamiento de cualquier instancia, digo, tecnología en la escuela, bueno, aprovechamos y damos ESI. Aprovechamos todo lo que sea posible para dar educación sexual integral. Yo pensaba, bueno, ahora la semana de la ESI, a mí me parece ridículo proponer una semana de la ESI cuando la ESI debería ser transversal. Pero partiendo de esta base, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar de dar la semana de la ESI, ni loca me la pierdo, voy a aprovechar para reforzar, para profundizar todo lo que se viene haciendo, que de hecho es lo que dicen los documentos que llegaron a las escuelas, ¿no? Sí. Esta semana de la ESI es para profundizar todo lo que se viene haciendo, no para darlo únicamente en estos 5 días de lunes al viernes 30 de agosto, sino para darle como una vuelta, un cierre, no sé, pienso que se podrían armar jornadas abiertas en las escuelas, abiertas para la comunidad, para que muestren, eso sería muy lindo porque serían, nos abriría la posibilidad de hablar con las familias, de que las familias vean lo que se hace en realidad, de ayudar a romper esos mitos de los que hablábamos hace un ratito, ¿no? Que las escuelas también informen a las familias, más allá de que la ESI sea un derecho y que no tengamos que estar pidiendo permiso para hablar de determinados contenidos o temas con los niños, niñas y adolescentes, también entender que la escuela muchas veces funciona como un espacio educativo para toda la comunidad, no solo para los niños que asisten a la escuela, y si queremos que la educación continúe también en casa, y necesariamente tenemos que darle herramientas a las familias. Perfecto, y puede ser, ¿no?, el pie, que esta es la semana de la ESI, de la educación sexual integral. Bien, así que en todas las escuelas hasta el día viernes van a haber actividades por la ESI. Sí, Gise, esperemos que eso sea de esa manera. Al menos esa es la bajada que viene desde Provincia de Buenos Aires, desde la Dirección de Cultura y Educación. También sabemos que si no hay ningún monitoreo de que esto se haga efectivo, lo que sucede es que yo, Cata, quiero dar la semana de la ESI y en mi libro diario de clase escribo semana de la ESI, hacemos tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y si otro profe no lo hace, pasa de largo, digo, no hay nadie que controle, ojo al piojo con esto, por eso seguimos hablando de que es puro voluntarismo por el momento la ESI. Bien. Porque está la semana de la ESI, pero también depende de cada persona si efectivamente lo va a hacer o no lo va a hacer. Bien, Cata, ¿y si hay algún docente que está escuchando del otro lado y quiere sumarse a Educadores por la ESI, cómo lo pueden hacer? Estaría muy bueno, dice, que eso suceda. Pueden escribirnos a nuestra fanpage, creo que lo dije bien, que es una página de Facebook, así de esas que se le da me gusta, que dice Educadores por la ESI, si no me equivoco. Ahora me voy a fijar bien y te mando el link, les mando el link a la radio para que lo puedan comunicar bien, porque que no me acuerdo. Que estoy en la página. Ah, bien, Educadores por la ESI, ¿no? Con X. Sí, por la ESI la escriben así y les va a aparecer. Bien, nos escriben ahí un mensaje privado y si quieren material, nos mandan un mail, les mandamos material. Ya tenemos unas carpetas, digo, la ESI en general o temas o subdividido por temas, si necesitan algo en particular, siempre, digo, de forma individual o colectivamente nos están pidiendo algunos materiales y nosotros... Bien. Nos pensamos como multiplicadores y por supuesto que todo lo que tenemos no es que sea de creación propia, todo, muchas de esas cosas son del Ministerio de Educación o de organizaciones sociales, y lo que hacemos es compartir, reenviar, pasarnos ese material, y bueno, y si tienen ganas de que hagamos algo, nosotros solemos hacer capacitaciones para docentes o sumarse al equipo para organizar estas capacitaciones, bienvenido sea, somos un colectivo pequeño, digo, pero con mucha voluntad de hacer y de seguir trabajando por la educación sexual integral, así que cualquier forma de sumar fuerza a esto, bienvenido sea. Nos escriben ahí un mensajito privado, no sé si hay posibilidad de escribir en el muro, creo que no, y cuando lo vemos, no lo vemos instantáneamente, porque bueno, la vida, pero cuando lo vemos, les vamos a responder y sí, nos pondremos en contacto.